La leyenda del autobús fantasma. Se cuenta que una noche muy lluviosa iba por la peligrosa y antigua carretera que va de Toluca a la ciudad de Ixtapan de la Sal un camión lleno de pasajeros. Ya casi al anochecer comenzó a llover más fuerte, lo que hizo que los pasajeros se asustaran porque el chofer iba demasiado rápido en las curvas y tenían miedo de caer al barranco. De pronto, el chofer gritó con miedo: ¡Los frenos no funcionan! Lo que hizo que todos entraran en pánico. Unos segundos después, el autobús perdió el control y cayó por una curva hacia el barranco. La gente cuenta que no hubo ningún sobreviviente, ya que el autobús se incendió minutos después de caer. Poco tiempo después, por esa carretera comenzó a circular un autobús antiguo, lleno de pasajeros con caras muy tranquilas y siempre van despiertos, pero no dicen una sola palabra. De vez en cuando, el autobús recoge a personas en medio del camino, llevándolos cerca de su destino, pero nunca se acerca demasiado a la terminal de autobuses. El conductor siempre les pide bajar un poco antes y les dice: baja aquí y no mires hacia atrás antes de que cierre la puerta, o jamás podrás volver a casa. Quienes obedecen pueden escuchar el sonido de las puertas cerrarse y el motor andando del autobús, pero nunca ven nada alejarse. Sin embargo, quienes no obedecen y se atreven a voltear, ven un autobús hecho pedazos en llamas y escuchan gritos horribles de personas llorando y pidiendo ayuda. Se dice que desde ese momento su alma sube al autobús y jamás vuelve al mundo real, pues se queda ahí para siempre.